1, 2, 3, 4. Cicciolina, Bordolina, Fantuti. Es la máxima expresión en la tele y en las revistas. Los hermanos todo lo justo y se te nubla la vista. Los infartos aumentaron al radio por este asunto. Yo salgo con lente negro para no morir un susto. Quisiera saber hasta cuándo, con esta nueva moda nos seguirán torturando. Mi cabeza no da más, no me sigan provocando, ya que tienen todo eso y no me alcanza con mirarlo.